Bien, bien, esperando, viste, que la gente tome conciencia, viste, que no siga abandonando tantos perritos. Pedirle justamente en este día que tengan un poquitito más de compasión cuando ven un perrito atropellado, viste, porque hay lamentablemente todos los días perros atropellados, todos los días. Así que bueno, esperemos que hoy la pasen bien, pobrecita. Falta mucho, ¿no?, a nivel de concientización en la comunidad respecto de eso, de lo que es el cuidado integral del animal. Muchísimo, muchísimo, pero no te das una idea cuánto. Todos los sábados están atropellando dos o tres perros, todos los sábados. Justamente sábado que no tenemos, ¿viste?, no hay veterinarios disponibles los sábados. Así que a veces tenés que, lamentablemente, no podés hacer nada. Están trabajando ya con un veterinario de la municipalidad, ¿no? Nos había contado hace un tiempo atrás desde bromatología del municipio. Se está trabajando, pero para algunos casos, no para todos. Sí, sí, el chico es remacanudo, sí. A mí me trasladó una perra los otros días para castrar. Y nosotros seguimos con nuestros veterinarios igualmente, ¿viste? Claro. Claro. Castraciones y atenciones y eso, sí, seguimos con los que teníamos antes. ¿Las castraciones siguen siendo una solución, Susana? Exactamente, es lo principal, castrar y castrar y castrar. No dejar los perros en la calle, ¿viste? Los que tienen dueño, dejarlos adentro, porque salen a dar una vueltita, te los atropella un auto, ¿viste? No pueden dejarlos. Teniendo una casa cerrada, no podés tener el perro en la calle, ¿viste? Es fundamental eso, tenerlo adentro de la casa y castrar. Castrar es lo ideal, porque así se está evitando de que los perros se estén reproduciendo de la forma que están reproduciéndose en estos momentos. Claro. Es tremendo. ¿Ustedes cuántas castraciones tienen? ¿Siguen con 20? Con 20, sí, nada más. Sí, hasta ahora con 20. Lógicamente que estamos, yo por ejemplo, con los socios que tengo yo, hago castraciones aparte, ¿viste? Uh-huh. Con dinero. Claro. Eso son pagas por nosotros. Paga por APOA. Claro, claro. Y aparte sí, la cantidad de gente que castra por cuenta de ellos también. Uh-huh. Haciéndoles un precio, ¿viste?, especial, y la otra parte se hace cargo a APOA. ¿Y cada vez se sigue habiendo más perritos allí en el predio? En el predio hay casi siempre la misma cantidad, ¿viste? No merma, a pesar de todos los que se regalan. Pero es que hay muchísimos en la calle, ¿viste? Como ya te digo, están en... Yo mandé a castrar una perrita el martes que muerde, pobrecita. Está en una cuadra y muerde, pero porque le pegan. ¿Te das cuenta? Le pegan y la perra se tiene que defender. Así que, bueno, castrar, y cuando adopten una mascota, que lo hagan, viste, con responsabilidad, que sepan que es un integrante más de la familia. No dejarlo tirado después, viste, cuando se cansaron de la mascota. No es así. Sino que no lo hagan directamente, que no los adopten. Pero castrar y adoptar con responsabilidad es fundamental. Seguro. Susana, básicamente en lo que es el predio, allí siguen teniendo muchas necesidades. Se estaba trabajando en su momento con el municipio, y recordar que se está trabajando también en la ampliación del predio. Sí, y si en el predio siempre se necesitan cosas, ¿viste? De todo. Ya sea materiales, alimentos, residuos para comederos, trapos para el frío, que ahora, viste, viene el frío, y el año pasado ustedes me ayudaron muchísimo con, viste, cuando llamé, y hablé con Chamorro, me donaron muchísimos trapos. Pasa que cuando llueve se humedecen, viste, y lógico, hay que cambiarlos. Eso sí, se está necesitando trapitos y, ya te digo, alimento, fundamental alimento. Estamos pagando alimento con nuestro bolsillo. Todas. Yo para los de la calle y las chicas para los del predio, ¿viste? Claro. Bueno, y además, Susana, están justamente por este día, el Día del Animal, realizan actividades especiales el fin de semana. Por ejemplo, en Sierras Bayas, desde una asociación protectora del animal sierraballense, van a hacer un desfile canino. Sí, lo Y escuché anoche, sí. claro, bueno, y ustedes están ya desde APOA organizando la tradicional bendición de La mascotas. bendición de las mascotas el domingo a las 15 en San Francisco, sí. Algo que ya es tradicional, Y ¿no? eso sí es todos los años, sí. En la máxima, Susana, se seguía haciendo la adopción de los Sí, de las mascotas. sí, ¿Esto sí, tuvo su sí. resultado? Sí, van las chicas, los perros del centro, la mayoría ya se regaló. Sí. Ahora no sé bien cuándo tienen que ir, ¿viste? Pero si no, cada vez que van tienen buenos resultados. Bueno, Susana, queríamos conversar con una integrante de APOA en el Día del Animal. Se está trabajando allí en el predio y lo importante que queden claro esta idea central, ¿no? Lo ideal, las castraciones y la adopción con Con responsabilidad. responsabilidad, no dejarlos en la calle. Yo aprovecho para comentártelo porque escuché que se había perdido un barbucha negro. Yo tengo en una casa que estuvo 3 días tirado en la calle atropellado el perrito, mirá lo que te digo, lo que es la gente, hasta que conseguí un lugar para ponerlo, un barbuchita negro con la puntita de las patitas blancas. Si alguien es el dueño del perrito, que me llame, ¿viste? Bien. Está bien ahora, ya está curado, ya camina. Después de 3 días logré que alguien lo tuviera en la casa. Lo tiene una chica amiga. Está muy bien cuidado. Por ahí, si Bueno. tiene dueño, que me llamen, ¿viste? Seguro. Eso mismo iba a consultar finalmente, Susana, aquellas personas que nos están escuchando, que quieren ir a POA, que quieren colaborar, o bueno, llevar algún animalito, algún perrito, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo debe, a dónde deben concurrir? Bueno, primero voy a ver que me llamen a mi teléfono, 4510-98. Perfecto. 19. 45-10-98, entonces aquellas personas que quieran colaborar. Que quieran colaborar con lo que sea, ¿viste? Que me llamen a mí y yo ya de ahí derivo para castrar, ¿viste? Por ahí la gente dice no, porque es caro, porque primero que consulten, ¿viste? Seguro, seguro. Primero que consulten y después dentro de nuestras posibilidades nosotros tratamos de ayudarlos, ¿viste? Dentro de lo que podemos. Perfecto. Bueno, Susana, desde ya agradecer muchísimo este contacto en la mañana de hoy, contactos que por supuesto van a seguir, como lo hacemos Al permanentemente. contrario, yo te doy muchísimas gracias a vos, Agostina, por intermedio de ustedes regalamos muchos perros y la gente colabora. La gente por lo menos a mí me ayuda muchísimo. Yo quiero agradecerte y bueno, gracias por todo lo que haces. Por favor, gracias a ustedes, porque No. sabemos que realizan una labor bárbara, A veces tremenda, allí a pulmón. te sentís impotente cuando te llaman por un perro atropellado un sábado a la tarde y no podés hacer nada, ¿viste? Claro. Pero bueno, es así. Es así, pero hay gente solidaria, que Sí, también se suma a la propuesta. gracias a Dios, sí. Bueno, muchas gracias, Y no Susana.